¿Qué trajiste de la Lambusta? Allá. Traje un audio, sí. Una especie de, ¿cómo se dice cuando se encuentra algo que? Un archivo. Un archivo que tiene muchísimos años. ¿Cuántos? Yo no sé cuántos, muchísimos. La verdad. Pero bueno, es cuando el cura estaba vivo. Sí, Cajade. Carlitos Cajade. Sí. Así que es un hallazgo que hicieron nuestros amigos y amigas de FM Raíces, de Pantalón Cortito. FM Raíces le hizo una nota que fue bastante prolongada. Quizás tenga que ver con eso, con la oportunidad que me entrevistaron. No. Con otra cosa, es una inauguración que hacen ahí en el hogar en Pantalón Cortito y se ve que lo llamaron ahí a Cajade para hacer una bendición. Ajá. Bueno, en el audio vamos a ver qué dice también de la bendición. Pero bueno, es una forma de comenzar este programa porque en un ratito, nada más, vamos a estar charlando con Susana, que es una de las históricas. Susana Gómez. Sí. Histórica integrante de Pantalón Cortito. ¿La conocés, negro? Sí. Ah, bueno. Conozco a todos. A todos, Pantalón Cortito. A todos. No solamente a una, a todos. Vamos. Así que, ¿qué me trajo Santillán usted en la... En la bolsa esa. En la bolsa esa que me dio recién. ¿Qué hay adentro? No se puede decir. Se frota mano. Sus manos. ¿Qué trajo ahí? Con cara Santillán, de... En la bolsa. Mi traje. ¿Su traje de qué? ¿Un traje de saco y corbata? ¿Te va a casar, negro? No. ¿Se va a casar el negro Santillán? No. Ah. Ojalá. ¿Te eligieron diputado y no nos enteramos el domingo? Ajá. Ah, ¿traje de qué? De mi candombe. Ah, de su candombe. ¿Y por qué? ¿Está por bailar? Ajá. Pero te otra vez las manos. Negro, va a hacer fuego si sigue frotando las manos. ¡Fuego, fuego! Bueno, después el negro nos va a contar, a ver, por qué. Cuando baila hace fuego, dicen. El traje candombe. Bueno, escuchamos este... ¿Quién lo trajo? No, nos lo aportó. Hay una coproducción entre Javi Sade, en realidad, que me avivó de que se acercaba la fecha de la presentación del libro, de Pantalón Cortito. Y es un audio que nos pasó una amiga ahí de FM Raíces, que es Vani. Le mandamos un saludo porque un saludo dijo que nos iba ellos. A estar escuchando. Vani, que la conocimos hace poquito, algunos. Porque participaron de la organización de la marcha del hombre sin crimen. Así que Vani estuvo ahí con los chicos y las chicas de Pantalón Cortito metiéndole brazos y fuerza militante a y esa sonido, marcha. ¿No? También. Y sonido y todo, pues, sí, de todo escenario. Todo. Bueno, ahora también aporta sonido para arrancar el programa. Escuchamos ahí a Carlitos Cajade. ¡Vamos! Sí, yo después de lo que dijo Susanita, yo creo que no hay que agregar más nada. Yo lo único que haría sería un Padre Nuestro para que quede todo bendecido. Porque en fondo... sería la coronación de lo que nosotros soñamos. El decir Padre Nuestro quiere decir que nosotros, todos los seres humanos, nos tenemos que sentir hermanos. Y bueno, y eso creo que es lo esencial. Yo creo que cuando se recupera un chico... esta semana me ocurrió un hecho muy lindo en casa. Un psicólogo hace unos años atrás me dijo que uno de los chicos míos, que no lo voy a nombrar, aunque lo nombraría por orgullo, pero por si acaso, no tenía posibilidad por toda su historia no tenía posibilidad de desarrollarse como ser humano. Entonces yo me acuerdo que le dije al psicólogo, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Derecho, ¿viste? Porque digo, no puede ser que a un niño vos te digan que no tenés, ya, que ya no tiene futuro, ¿no? Entonces, esta semana cuando Jeremías traía los cuadernos con excelentes, con 10, y felicitaciones de la maestra, y que en las asambleas es uno, antes las quejas eran todas para él y ahora desde hace unos meses, y el otro día llego a la noche y lo encuentro muy tarde haciendo deberes, le digo, ¿qué hace a esta hora levantado? Es que ahora me van a tener que parar, cura, me dijo, es que ahora me van a tener que parar, ¿no? Por eso yo... admiro esto de Pantalón Cortito, porque son pequeños sueños que con Alberto hemos ido recorriendo en todos los rinconcitos del país, pequeños sueños que hacen que nuestra niñez, que es lo más lindo que tiene la humanidad, que es lo más bello, que es lo más hermoso, pueda llegar a ser feliz. Y el ser humano que no se juega, aunque sea con lo poquito que uno puede dar, para que toda nuestra niñez sea feliz, ha perdido la vocación, ha perdido lo que a nosotros nos define, ¿no? A los hombres. Nos definimos como seres humanos. El que se ha despreocupado de la niñez, el que no sueña con una niñez más feliz, indiscutiblemente ha perdido lo esencial que tenemos los seres humanos, que es llamarnos seres humanos, ¿no? Por eso me alegra muchísimo esta... Creo que las palabras de Susanita fueron claritas, no habría que agregar más nada. Ese canto a la bandera, ojalá que haga que todos los niños que nacen en Argentina puedan ser felices. Dios quiera realmente que sea así, porque si es feliz la niñez, es feliz el presente y también es feliz el futuro. Así que vamos a hacer como signo de esa bendición, yo tampoco sé cómo bendecirlo, pero digo, la bendición la tenemos que hacer entre todos para que esto siga creciendo y este sueño de que nuestra niñez sea cada vez más digna, sea cada vez más alegre, tenga su juguete en la mano y pueda ser feliz, es un sueño que no solo necesita de toda nuestra fuerza, sino de la estrellita esa que Dios nos manda a los seres humanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esa entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda. Bueno, y tenemos a nuestro primer entrevistado del día. Está en línea el músico José Bagnatti, delegado de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, que viene sufriendo desde que se inició esta nueva gestión comunal una serie de dificultades. Hace días se enteraron de boca del secretario de Cultura y Educación, Gustavo Silva, después de muchas idas y vueltas, que la Orquesta de Cámara no es prioridad del gobierno municipal, ni lo será en el futuro cercano, y que el tema no está en agenda. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Lo que querría es que nos hicieras un breve raconto de cómo se fueron dando las situaciones en torno a la Orquesta de Cámara Municipal desde que se inició la gestión Garro. Bueno, cuando arrancamos el año 2016, nosotros tenemos un contrato que depende de un subsidio municipal anual. Entonces, cuando comienza el año 2016, vamos a renovar el convenio. En ese momento nos debían 3 meses del año 2015. Entonces ahí las autoridades, un muchacho que habían puesto para resolver todas las deudas que habían quedado del gobierno anterior, entonces nos pagan más o menos en marzo, abril de 2016 los 3 meses que nos debían, pero nos dicen que no hay dinero para hacer el nuevo contrato 2016. Entonces todo ese año tuvimos una reunión en marzo con Garro, donde él nos dijo que sí, que se iba a aprobar el contrato, el convenio, pero al final nunca se aprobó. Y bueno, estuvimos todo ese año luchando hasta que en el fin de noviembre, justo el Día de la Música, el secretario de Cultura, Gustavo Silva, anuncia que la orquesta vuelve en 2017 al ámbito de la Secretaría de Cultura. Bueno, cuando comienza este año, más o menos febrero, marzo, ellos nos hacen una propuesta salarial que la orquesta acepta, no era lo que pretendíamos, pero aceptábamos como para empezar a trabajar. Y bueno, ya estábamos casi ya se sabía lo que iba a decir el contrato y estábamos a punto de firmar, y resulta que llama Silva y dice: mire, de Economía y Finanzas no me autorizan a hacer el gasto para la orquesta. Y digamos que el argumento fue que él, si bien había dicho que la orquesta volvía al ámbito de la Secretaría de Cultura, no había pedido presupuesto específico para la orquesta. Bueno, entonces desde abril de este año hasta ahora, que nos atiende, que no nos atiende, pedimos su entrevista, la postergan para la semana que viene, para la otra, bueno, y hace unos 10, 15 días, finalmente podemos hablar con Silva. Nos dice que en realidad no nos recibía porque no tenía nada que decir para informarnos. Entonces, la propuesta nuestra era, bueno, este año ya está terminando, ya está perdido. Ahora que van a hacer el presupuesto nuevo, ¿por qué no hacen todo bien como para incluir a la orquesta el año que viene, que con tiempo, que vayan viendo bien cómo lo van a hacer? Y ahí es donde nos dice que en este momento la orquesta no es prioridad para el municipio y que la prioridad es terminar de arreglar la ciudad de la República de los Niños y después arreglar el pasaje de Eduardo Rocha. Así que eso fue lo último que nos dijo el secretario de Cultura. Después nosotros, la orquesta hizo un comunicado que se difundió por todos los medios. A raíz de eso, nos llamaron de radios y televisión y medios gráficos, y también le hicieron un reportaje a Garro en una de las radios, donde le preguntaron qué opinaba él o qué información tenía de la orquesta, y entonces él dijo: sí, yo no tengo ningún problema con reunirme con la gente de la orquesta, que pidan una entrevista. Entonces nosotros el mismo día ese que nos dijeron fuimos a pedir la entrevista, que ya la semana anterior a las elecciones, la anterior, o sea, era 10 días, y todavía no recibimos ninguna respuesta. Así está planteada la situación. Hay que aclarar que es una orquesta que tiene más de medio siglo de existencia. Sí, la orquesta se creó en el año 64. Yo no sé si fue en el 68, pasó a ser planta permanente. Ajá. Hasta el año 94. En el año 94, estando de intendente Alac, sacan de la planta municipal 1.500 empleados, entre los que despiden a los músicos de la orquesta. Y a partir de ahí pudimos lograr que se nos haga un contrato que depende de un convenio en ese momento era entre la municipalidad y la fundación del Banco Municipal. Ajá. ¿Cuántos integrantes tiene la última formación de la Orquesta de Cámara Municipal? Estamos hablando de cuántos músicos. Entonces somos 26. Ajá. Dirigidos músicos, por el maestro Roberto Ruiz. Sí, sí. Que tiene una larguísima trayectoria, que fue director de la Orquesta Estable del Teatro Argentino, fue director del Teatro Argentino. Sí, él fue el fundador, uno de los fundadores de la Orquesta de Cámara. Estamos hablando de una orquesta que brinda generalmente conciertos gratuitos. Sí. No solamente en el Salón Dorado del Palacio Municipal o en el Pasaje de Ardo Rocha, sino también en distintas instituciones privadas o públicas. Sí, generalmente se hacía por mes algún concierto, además de las salas del centro, se hacía algún centro comunal, dependiente de la municipalidad, ya sea Citibel, Goné, Los Hornos, también íbamos en los barrios que no había centro comunal, íbamos a alguna iglesia. Y también lo que hacíamos eran audiciones didácticas en escuelas o en alguna época también al revés, traían a los chicos al pasaje, a los ensayos de la orquesta. Claro. Que en horario escolar, ¿no? Del otro lado dicen que muchos de integrantes o algunos integrantes de la Orquesta de Cámara Municipal tienen un cargo estable en otra orquesta y que por lo tanto si se crean cargos estables estarían en incompatibilidad y no podrían formar parte de la Orquesta de Cámara Municipal, por lo tanto solo podrían integrarla como contratados. Ahora, si esto fuese así, ellos podían tomar perfectamente esa decisión política, llamar a concurso, hacer las audiciones pertinentes y armar la Orquesta de Cámara Municipal con músicos estables y permanentes, dejando de lado a aquellos que estuvieran en incompatibilidad. Pero ya van casi 2 años y nunca hicieron eso. Lo que hace suponer es que no tienen ninguna prioridad para la orquesta. Sí, lo que hay que explicar también es que muchos músicos tienen otro cargo estable por la situación esta del contrato municipal, que no se cobraba tiempo, cobraba muy poco. Calculá que en marzo del 2015 estábamos cobrando 2.800 pesos de bolsillo. Claro. Que bueno, ese como fue año electoral y qué sé yo, logramos que a mitad de año se duplicara. Por eso digo que suena excusa, porque nada les impediría a ellos hacer esto. Incluso ellos tienen la potestad de crear cargos, como la orquesta tiene una función docente, o sea que también ellos podrían adjudicarle la función docente a la orquesta y crear cargos que sean incompatibles también. Es curioso porque actúan como la bomba H que deja en pie los edificios y elimina a la gente, la famosa bomba de hidrógeno, porque se están gastando muchísimo dinero, por ejemplo, en la refacción del Teatro Argentino, que era algo necesario, pero no hay presupuesto para la programación. Dicen que van a arreglar la República de los Niños y el pasaje de Ardo Rocha, pero no hay actividades culturales adentro. Entonces habría que preguntarles qué significa gestionar un área de cultura. Yo el otro día en un reportaje justo expliqué eso, que yo salí de la reunión esta con Silva y digo, pero ¿cómo? Al secretario de Cultura y el presupuesto de Cultura lo usan para hacer obras. ¿Y Cultura? Claro, claro. Estamos huérfanos de cultura. O sea, está bien que hay que tener los lugares bien, ¿no? Con calefacción en invierno y todo eso. Porque claro que sí. Tampoco se puede hacer cultura, pero si no hay artista, menos. Uh-huh. ¿Cómo sigue ahora la cuestión? Hicieron varios conciertos ahí en la puerta de la municipalidad, en distintos lugares. ¿Tienen algún evento pensado? Yo creo que la próxima semana ya volveremos, si no nos llega la respuesta de la entrevista con el intendente, creo que empezaremos a hacer alguna protesta, aunque sea para que nos atienda y nos explique la situación. Uh-huh. Que nos diga, saber de boca del intendente qué es lo que quiere hacer con la orquesta. ¿Y qué sienten de parte de la comunidad, José, que los apoya? Sí, totalmente, la comunidad, los medios, todo. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto para que nos hayas puesto al tanto de la situación de la Orquesta de Cámara Municipal. Ojalá vuelva pronto, porque es terrible que una institución cultural que lleva más de 50 años de vida lleve prácticamente dos interrumpida su ciclo de actividades, de conciertos. Así que bueno, les deseamos mucha suerte, que continúen en la lucha y te agradecemos este contacto. Bueno, muchas muchísimas gracias a ustedes por este, interesarse por la orquesta. Gracias a vos. Ya, hasta luego. Escuchamos un temita de Sergio Poli, ¿te parece? ¿Cómo no? Pero en la versión de Poli eléctrica, no con la orquesta, que es parte también de la orquesta, como sí, tantos... Sí, sí, nuestro amigo el violinista Sergio Poli. Tantos otros músicos tan grandes, ¿no? Que iba a salir hoy al aire y me dijo, me voy a escuchar a Chic Corea. Bueno, va a salir igual al aire, porque somos así. Queremos que salga al aire, va a salir al aire también igual. Tenemos una versión de Maceo Parker... o un tema del mismo Poli, no sé qué querés. Uno que se llama Redondito de Centolla, o Up Down Up, así se llama la... Vamos con el estándar. El estándar de Parker, dale. Esto es La Pulseada Radio. Sí, señor. Negro. ¡Opa! Desafío aquí a una pulseada, ¿te animas? Sí, el que hace así, el que tiene más fuerza, hay que hacer así. Escuché la pulseada de radio. En vivo. ¿Y alguna vez jugaste la pulseada? Sí. ¿Ganaste? Más o menos gané. ¿Cómo es ganar más o menos? Haciendo fuerza de poner bien el con. ¿Haces trampa? No. Gané. La pulseada de radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Seguimos en La Pulseada Radio y como cada martes, Carlos Gassman nos acerca su tráfico de tentaciones. Sí, y volvemos a un clásico que es la recomendación de películas, que hace un tiempo teníamos abandonado. Bueno, nuestro tráfico de hoy tiene que ver con un film estrenado comercialmente a principios de este año y al que ahora se puede acceder a través del DVD. Se trata de El Otro Hermano, firmada en la Argentina por el director uruguayo Israel Adrián Caetano, el más argentino de los directores uruguayos, una coproducción entre Argentina, Uruguay, España y Francia de 112 minutos de duración. Pese a este origen oriental, Caetano es una de las principales figuras de lo que desde comienzos de los años 90 se llamó el segundo nuevo cine argentino. Hablamos de un movimiento heterogéneo de renovación que incluyó películas y realizadores muy distintos. Películas como Pizza, Birra y Faso de 1998, codirigida por el mismo Caetano y Bruno Stagnaro. Mundo Grúa de 1999, realizada por Pablo Trapero. Y La Ciénaga del año 2000, creación de Lucrecia Martel. Son artistas que solo tienen en común la ruptura con el pasado, pero muy diferentes entre sí, de carácter más realista en los casos de Caetano y Trapero, con un estilo más personal e inclasificable en el caso de Lucrecia Martel. Después de dos grandes películas, como Bolivia, de 2001, a nuestro juicio y el del propio director, su mejor trabajo, y Un Oso Rojo, de 2002, con una extraordinaria actuación protagónica de Julio Chávez, más otro film aceptable, como Crónica de una fuga, de 2006, basada en el libro autobiográfico La fuga de la mansión Seré, de Claudio Tamburrini, vinieron dos pasos en falso de Caetano, como fueron Francia, de 2010, y Mala, dada a conocer en 2013. Pero ahora el realizador se redime con El Otro Hermano. Y mucho tiene que ver en esto su decisión de volver a practicar el juego que mejor juega y que más le gusta. Amante de los géneros, el director logra en esta adaptación libre, realizado junto a Nora Mazzitelli, de la oscura y exitosa novela Bajo un sol tremendo, del chaqueño Carlos Busquet, una acertada mezcla de thriller, policial negro y western. El argumento habla de Chetarti, encarnado por Daniel Hendler, un gris empleado público porteño que acaba de ser despedido e informado de que allí han sido asesinados su madre y su hermano, viaja a Lapachito, un pueblo perdido de la provincia del Chaco. Aunque hacía años que no tenía contacto con ellos y no los unía ningún lazo afectivo, se traslada para ver si ha quedado algo de herencia. En realidad, los desaparecidos le han dejado muy pocos bienes materiales, pero muy pronto Chetarti se entera de que existe la posibilidad de cobrar por ellos un modesto seguro de vida. Ya sin raíces que lo aten a ningún lado, sueña con reunir algo de dinero que le permita radicarse en Brasil. Una vez en el pueblo, conoce a Duarte, un villano de antología magníficamente interpretado por Leonardo Sbaraglia, que obtuvo por este papel el premio al mejor actor en el Festival de Málaga. Es un ex represor que maneja mucho de los negocios ocultos del lugar y que por añadidura fue amigo del asesino de su madre y de su hermano, quien luego de matarlo se suicidó y fue también miembro de la mano de obra desocupada. No obstante, Chetarti establecerá una insólita sociedad con Duarte para gestionar y cobrar el seguro de vida. Instalado transitoriamente en Lapachito, exhibido como un lugar sin ley, el apático ex empleado se verá paulatina e involuntariamente envuelto en los manejos delictivos del ex militar. Todo se irá complicando hasta llegar a un desenlace que, por supuesto, no vamos a develar, donde Caetano vuelve a apostar, como lo había hecho en Un Oso Rojo, a una típica escena violenta de ajuste de cuentas que evoca a las viejas películas del oeste. Daniel Hendler, en la piel de Chetarti, vuelve a poner de manifiesto la inexpresividad y la bulia que ha transformado en su marca actoral, algo que muchos críticos consideran virtudes y que para nosotros, sobre todo para roles como este, constituyen en realidad un grave defecto. Por esa tierra árida y castigada por un calor sofocante, pululan también otros personajes. Un medio hermano de Chetarti, el otro hermano al que alude el título del film, cómplice en los chanchullos de Duarte, muy bien representado por ese prometedor actor que es Alián de Betach. Hay una segunda mujer del padre muerto, papel a cargo, seguramente por imposición de la parte española de la coproducción, de una increíblemente envejecida Ángela Molina, cuyos escasos parlamentos resultan prácticamente inentendibles. Y también, entre otros, un chatarrero de aire siniestro al que le presta eficientemente su máscara Pablo Cedrón. Digamos que así como la novela negra, con grandes autores como Raymond Chandler y Dashiell Hammett, que dio origen al cine policial negro, con directores de la talla de John Huston y Howard Hawks, han sido considerados toda una metáfora de la descomposición social y el desplome moral propios de una etapa del capitalismo, podría pensarse que detrás de esta historia nihilista, sórdida, asfixiante, huérfana de héroes, donde la codicia por el dinero parece ser el único aliciente y la corrupción ha hecho gangrena, no está solo representado ese lapachito de ficción, sino un país entero. ¿Cómo evaluar esta nueva película de Caetano, que significa el regreso a su mejor época? Pues la calificamos con 3.5 linternas, lo que quiere decir que lo consideramos un film entre bueno y muy bueno. No alcanza la estatura de Un oso rojo, ni mucho menos la de Bolivia, pero es, no obstante, un largometraje muy recomendable. ¿De qué modo ilustrar musicalmente este comentario? Ya que hablamos de las influencias del western sobre Caetano, rescatando una de esas inolvidables bandas sonoras de las películas del oeste. Como cierre, escuchamos de Ennio Morricone el tema principal de El bueno, el malo y el feo, dirigida en 1966 por Sergio Leone. La revista del Padre Cajade da la pulseada también en el aire. La Pulseada Radio, por Radio Futura. 90.5, todos los martes, de 20 a 22. La Pulseada Radio, por Radio Futura. 90.5. Seguimos en la pulseada radio. Lo agarré al señor director comiendo con la boca llena. No pasa nada. Pero además justo le iba a preguntar. Usted termine de tragar mientras yo le hago la pregunta. Porque se ve que vino con hambre. Porque me acaba de contar, cuando estábamos en la tanda publicitaria, que el sábado se quedó sin comer sanguchito. Ajá. Porque justo se fue a bañar y se comieron los sanguchitos los chicos en el hogar. Sí. ¿Pero por qué había sanguchito? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó el sábado en el hogar? Y todo un poco. Hablamos ciertos temas. Sí. Bueno, de cómo se hizo el libro, cómo se hizo la todo el libro. ¿Qué libro? ¿De quién era el libro? De Carlitos Cajade. Ah, el libro de Carlitos Cajade. Ya habíamos contado nosotros en la pulseada del martes pasado que se iba a hacer la presentación ahí en el hogar. Y se hizo. Ahí hicimos fotos, estuvo Javi, lo vi a Tony. Un montón de gente conocida y muy querida. Así que, bueno, y estuvo bueno. Muy bueno, muy bueno. Y después hablé yo y bueno. Un montón. Muy bien, pero ahí justo mira, lo mencioné a Tony y lo tengo ya en el gozo. Usted, Gasman, antes quería pasarnos un anuncio que me parece interesante de compartir. Sí, ¿de qué gran acontecimiento histórico se cumple este año un siglo? La Revolución Rusa. ¿Y cuándo se cumple exactamente? Hace unos días fue. ¿Usted sabe que no? ¿Sabe que no? ¿No fue el 17 de octubre? ¡Ah, no! ¡Ay, Dios! Se me mezcla todo. Tiene un poco traspapelado manuales de historia. Porque tenían otra fecha, ¿o no? Exactamente. En realidad, otro calendario, mejor dicho. Por supuesto que siempre una revolución es un proceso muy largo y se suele tomar algún acontecimiento puntual como simbólicamente como fecha de conmemoración. Por ejemplo, la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, como hecho simbólico que representa la Revolución Francesa, aunque en realidad estamos hablando de un proceso mucho más largo. Claro. La Revolución de Octubre de 1917 de los bolcheviques, en realidad tiene como símbolo la toma del Palacio de Invierno, que era la residencia de los zares, pero que en realidad coincide con nuestro 7 de noviembre, porque en Rusia en ese momento se regían por el calendario juliano, no por nuestro calendario actual, que es el gregoriano. Bien. O sea que el centenario de la Revolución de Octubre no es en octubre, sino ya, me voy. El 7 de noviembre. Porque no suena. Pará, que lo tenemos la línea. Hay que construirlo acá. No obstante eso, Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Hola, Tony, ¿estás en línea? Lo perdimos. Tony. Acá estoy. Bueno. Estabas escuchando todo, Tony. Exactamente. Bueno, dejamos la invitación de Gasman para después de la columna de Tony. Volver a Galilea. Luego del asesinato de Jesús de Nazaret, su movimiento se dispersó, fruto de la angustia y el dolor de la derrota. Tanta soledad. Relata Marcos, uno de los evangelistas, cuando habla de la resurrección, que un joven le dijo a las mujeres: vayan a decir a Pedro y a los otros discípulos que Jesús irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él se los dijo. En Galilea es donde todo comenzó, donde Jesús organizó su movimiento y construyó el proyecto del reino de Dios. La sociedad de iguales, liberada, antiimperial y antijerárquica. Allí nacieron las primeras eclesías, las asambleas, y el movimiento de Jesús comenzó a construir la contrahegemonía al Imperio Romano. Creo que después del domingo estamos en una situación similar. Cambiemos ha afianzado no solamente su volumen electoral, sino que sigue profundizando la hegemonía cultural que construyen sus discursos y que es avalada por los medios hegemónicos. El tema del sueño individual, del yo puedo, yo quiero, yo voy a vivir mejor, que pregona la gobernadora, entra muy fuerte en la conciencia de cierta porción de la sociedad y construye subjetividad. Sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos de pérdida de más derechos conquistados y consagrados desde el primer peronismo, tiempos de persecuciones y más represión, de más mentiras y operaciones. Por eso creo que en el campo popular, más allá de no abandonar la lucha, tenemos que estar juntos, cuidarnos, acompañarnos y repensarnos. Es tiempo de volver a Galilea, volver al pueblo, al barrio, a las bases. Es tiempo de reconstruir lazos y vínculos, de edificar relaciones fraternas, igualitarias, revolucionarias. No comenzamos de cero. Hay un camino recorrido y compartido, pero tenemos que subir al pueblo y con él reconstruir el movimiento nacional y popular. Termino con un párrafo del último libro de Rubén Dri, Las dos iglesias, que pronto presentaremos en nuestra ciudad. El mensaje es volver a Galilea, a la tarea de encontrarse con las bases, con el pueblo, con los campesinos. Volver a reunirse en el mercado, volver a recitar y gustar las parábolas, volver a crear la necesaria contrahegemonía. Allí, en Galilea, no hay traición, flagelación, crucifixión ni muerte. Hay vida, alegría, odres nuevos y vino generoso. El novio le será quitado, es cierto, y habrá que ayunar, pero ello constituye una imposición del enemigo, del opresor, y no un mensaje del proyecto del reino de Dios. No nos han vencido. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Carlitos. Muy bien, vos sabés que ayer andaba por mi facultad, la de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sí. Y me encuentro con un afiche sobre un ciclo de charlas que decía La depresión post-paso, sí. Jugando con el tema de la depresión post-parto. Sí. Ahora habrá que hacer nuevas charlas para procesar esta nueva depresión y encontrar, reflexionar respuestas a cómo seguir, pero lo que de ninguna manera se puede hacer es bajar los brazos, ¿no es cierto? No, por supuesto, me parece que, bueno, es una realidad que habrá que analizar, que habrá que pensar, pero hay que seguir caminando, hay que estar más juntos que nunca, hay que tratar de estar cerca, sobre todo de los pibes, de los militantes, de acompañar su fuerza, acompañar sus ganas, de estar cerca de ellos, Y de construir desde abajo y de construir desde el vínculo, desde el afecto y desde la lucha, porque van a ser tiempos muy difíciles, porque van a ser tiempos más difíciles que en los 90, y me parece que es tarea nuestra acompañar, estar y construir abajo, construir con el pueblo, construir desde el pueblo, y seguir peleándola, es uh-huh. decir, nos han derrotado, pero no nos han vencido, y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, renovar la esperanza y saber que más temprano que tarde el campo popular se va a recomponer y nuevamente será gobierno. Tony, te aprovecho que te tenemos en línea para que nos hagas un poco de corresponsal de lo que ocurrió en el hogar hace muy poquito con la presentación de un nuevo libro sobre Carlitos Cajade. ¿Estuviste ahí? Contanos un poco qué pasó. Sí, estuvo muy lindo, fue un encuentro sencillo, un encuentro íntimo, había bastante gente, pero sobre todo fue, creo, muy importante para todas la gente del hogar, de los distintos espacios de la obra que estuvo, en donde pudimos hacer memoria de Carlitos, hacer memoria de su militancia, de su lucha. ¿Escuchaste el programa al principio, Tony? No, no, no. ¿Estabas? No. Encontraron un audio ahí del cura en pantalón cortito. Ah, mira. Y arrancamos el programa escuchando eso. Después en la repetición, pegarle una escuchada porque es muy, muy lindo. Claro, sí, porque y charlaron con Susana, ¿no es cierto? Vamos a charlar. En un ratito bueno. Nada más. En un ratito. Nombraste también la presentación de un libro con Dri. ¿Esto va a ser cuando, Tony? Y ya les voy a decir, va a ser el 14 o el 16 de noviembre. Ah, bueno. Todavía tenemos tiempo. Así que cuando esté ya definida la fecha y esté toda ya la... Podremos tener alguna charla con él también. La difusión, ¿no? sí, cómo no. Acá el director del programa, Marcelito Santillán, dice que durante la presentación del libro, él se fue a bañar y aprovecharon para comerse todos los sandwichitos. Cuando volvió no encontró ni medio sándwich. Mentira, porque primero que no hubo sandwichitos. Primero que no hubo sanguchito y segundo que se morfó como 10 facturas, así que no digo más. Bueno, pues, ¿viste? Entonces nos está engañando vilmente. Totalmente, como todo director. No se puede creer en los medios, ¿eh? Exactamente. En los medios, ¿viste? Ojo. Pero no, el negro habló, por supuesto. Habló de que tenemos que estar unidos, habló también de que tenemos que respetar a los maestros, habló de un montón de cosas el negro cuando habló de... ahí en la presentación del libro, pero fue algo lindo, estuvo lindo, fue profundo, fue importante, me parece, y un reconocimiento también para Marianela, Marianela García, la autora de esta tesis que después se transformó en libro. Tibio Nunca. ¿Eh? Estamos hablando de Tibio Nunca, ¿no? De Tibio Nunca, el libro Tibio Tony, Nunca. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde va a estar a la venta? Mira, se consigue en la editorial de la universidad. Claro, que fue la que lo... Sí, ahí se consigue seguro. Después yo tengo la embusta, si querés te lo vendo. Y después la editorial de la universidad regaló 50 ejemplares a la obra. Ajá. Y sé que se han quedado los educadores, que iban a repartir por las casitas también, para que todos tuvieran. 150 pesos vale igual. Exactamente. Sí. Es un libro... El sello editorial es EDULP, editorial de la Universidad de la Plata. Y es un muy buen libro, realmente está muy bien escrito, está escrito con mucha humanidad, con mucha ternura. Un libro que sobre todo a cada momento de la vida de Carlitos las contextualiza muy bien a nivel histórico, a nivel político y a nivel social, y me parece que rescata la esencia de Carlitos, el militante religioso, político y social, y me parece que eso es importante, sin entrar en cosas comerciales de su vida privada. A vender. Está por ahí el archivo de la nota que hicimos con Marianela García, de la charla que tuvimos sobre el libro cuando estaba terminando de ver los detalles. Tony, una lástima que no hayas venido, porque hoy sí hay ágape en el programa. Creo que es una de las primeras veces que tenemos un vermucito, papitas, palitos, y te lo estás perdiendo. Así que... Párenlo al negro igual, Párenlo. ¿Por qué te pensás que no habla? Bueno, la consigna ha sido a mal tiempo, buena cara. Está muy bien. Está muy bien. Abrazo grande, Tony. Abrazo para ustedes. Abrazo. Tony. Nos vemos. Saludos. Saludos. Tony Fenoy con los pies en la tierra. Una pregunta, Mardone. Sí. Oh, yeah. Ya que terminamos la columna, Tony, ¿podremos terminar la charla que habíamos comenzado con Carlos Gasman? ¿Les parece? Carlos Gasman, por favor. Pero es de Damián Mole, el operador, que nos interrumpió. Nos cortaron toda lo que quería decirles. A Mole lo vamos a perdonar. Además, porque Belén le está dando charla y no le podemos pedir. A pesar de que el centenario de la Revolución Rusa se va noviembre. A celebrar exactamente el 7 de noviembre, ya se están realizando actividades que tienen que ver con esta fecha tan importante. El Mundial, por ejemplo. No, eso no. El famoso historiador Eric Hobsbawm, quizás el historiador más prestigioso del mundo, decía que no desde el punto de vista del calendario, sino desde el punto de vista de la lógica histórica, hay un siglo XX corto que se inicia en 1917 con la Revolución de Octubre y termina en 1989 con la caída del Muro de Berlín, que marca un poco simbólicamente el fin del proyecto comunista. O sea, es un hecho tan relevante que marca toda una época, todo lo que nosotros consideramos el siglo pasado, el siglo XX. Y en el Teatro Argentino de La Plata va a haber distintas actividades en conmemoración del centenario de la Revolución Rusa esta misma semana. Por ejemplo, un ciclo de charlas en la Sala Piazzolla, que es muy cómoda, sí, total, con una entrada totalmente libre y gratuita. El viernes, este viernes 27 de octubre, a las 7 de la tarde, va a haber una mesa con representantes de las distintas corrientes políticas que reivindican, desde distintos puntos de vista, octubre de 1917. Va a estar en representación del Partido Comunista Jorge Kreines, en representación del Partido Obrero Jorge Altamira, un trotskista, y en representación del maoísmo, alguien designado por el Partido Comunista Revolucionario o Partido del Trabajo y del Pueblo. Seguramente se van a sacar chispas, es un debate interesante. El sábado 28, al día siguiente, a las 16, este sábado, Martín Baña, doctor en Historia y titular de Historia Rusa en la Universidad de Buenos Aires, se referirá a la música de la Revolución de Octubre. El profesor de Sociología y exdirector de la carrera en la UBA, Emilio Cafasi, hablará sobre la sexualidad luego de la transformación social. La periodista Olga Viglieca disertará sobre las mujeres y 1917. Y el periodista y poeta Jorge Aulicino desarrollará el tema Textos sobre Octubre y la Gran Guerra Patria. Eso a las 4 de la tarde del sábado, entrada libre y gratuita. Y por último, el mismo sábado, pero desde las 6 de la tarde, también en la Sala Piazzolla, con entrada gratuita, el sociólogo, ensayista y crítico cultural Eduardo Gruner. Lo he escuchado y realmente es un placer disfrutar de los conocimientos de Eduardo, se va a explayar sobre las vanguardias políticas y artísticas en octubre. El escritor Martín Coan, gran escritor, autor, por ejemplo, de Ciencias Morales, que fue llevada al cine, va a hablar sobre la revolución y la transformación de la cultura. Y el crítico musical y literario Pablo Gianera sobre las formas del arte atravesadas por la revolución. Entonces, viernes 27 a las 7 de la tarde, sábado 28 a las 4 y a las 6 de la tarde, ciclo de conferencias con entrada libre y gratuita en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino en conmemoración del centenario de la Revolución Rusa. Temita, tanda y volvemos con más. Más, con más. La pusiera radio. ¡Opa! Tiempo de tantos ungüentos, de darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe. No digas, maybe. No, no, no.